Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Empezamos a tocar en Mendoza con unos amigos y empezamos a hacer con Caramelo Santo un proyecto de armar música con palabras mendocinas, como que era grasa ser provinciano, ¿no?, en ese momento. Y con Caramelo empezamos a cantar canciones como Soy Cuyano, donde rescatábamos otro tipo de cosas, hablábamos de la gente de la Valle, de lo que era tener una diferencia geográfica y saltando a seques cuando uno viene borracho a la noche. Son cosas que uno no lo disfruta, y creo que esa fue la clave del éxito de un principio de Caramelo Santo, donde uno le cantaba a la gente lo que pasaba en la cuadra y no lo que pasaba a 1000 kilómetros. Justo hoy te quiero bailar, justo hoy te quiero bailar. Y no voy, y no voy, y no voy, y no voy. La Culebra fue el primer experimento que tuvimos en un estudio. Recién nos habíamos formado, así que es un disco donde más o menos mostramos la primera propuesta de lo que queríamos hacer. Yo te quiero. La felicidad que nosotros sentíamos cuando Caramelo Santo tocaba en Mendoza se trasladaba cuando íbamos afuera. Entonces dije, bueno, lo importante no es la nacionalidad ni la gente, sino el sentido que le dimos a eso. Era encontrarnos y hacer una fiesta. Entonces trasladamos esa fiesta aquí y siguió, vimos que funcionaba. Empezamos a girar por las provincias y funcionaba también. Entonces esa cuestión nos trajo a Buenos Aires, sabiendo de que íbamos a seguir siendo mendocinos y no nos íbamos a dejar cambiar tan fácil. Caramelo Santo llegó a Buenos Aires y vinimos en una empresa que ya no existe. Me habían conseguido los pasajes baratos y cargamos un par de bicicletas, unas ollas. Y bueno, empezamos a vivir acá todos juntos. Squad, así, medio todo ocupa. Habían un par de chicas que venían, cocinaban, trabajaban, que venían a apoyar la movida. Hicimos fiestas donde se llenaba toda la semana, cada 15 días, después cada un mes. Pero eso congregaba 400 personas en esta casa, en terraza acá, y era todo porque la gente la pasara bien. Y la boca, ¿viste? Está bueno. Perfecto Idiota es realmente en realidad nuestro primer disco, porque tuvimos un productor artístico que nos enseñó a cortar los tiempos. Un gran técnico como Richard Troilo, que nos enseñó muchas cosas más de música que de técnica. El disco fue el primer disco que se editó en Buenos Aires y tiene canciones muy lindas como Vas a Volver, como La Culebra del Amor, como Tomate un Vino o La Agüita del Chayao. Digamos, son canciones que hasta el día de hoy siguen siendo la columna vertebral del concierto en vivo de Caramelo Santo. Te ha mordido la culebra del amor. Te ha mordido la culebra del amor. Te ha mordido la culebra del amor. Te ha mordido la culebra. Justo pintó una gira a un amigo, así que Fernando, que nos llevó a Estados Unidos, y no pudimos ir todos, así que es una gira media rara, ¿no? Que nos costó levantarla porque éramos menos integrantes allá. Pero llegamos y pudimos comprar un equipo así como para grabar y esas cosas. Entonces apareció Richard Troilo y dijo, bueno, grabemos este disco. Precisamente él va a ser el que va a marcar un cambio también en nuestra forma de hacer música, ¿no? La autogestión, que si bien la veníamos haciendo, ahora era total. Íbamos a grabar nuestro propio disco en esta casa, en esta pieza. Y Richard Troilo nos transmitió eso. A la batalla con este cañón. Sonidero, marcando compás. Sonidero, sonidero. casa propia.